quiere triunfar. No hace falta saber leer, sumar, restar, multiplicar, para que hablen de uno bien. Un gol, un gol, hay que marcar. Mis amigos dicen que soy más tonto que el copo. Lo sé, lo ves, que voy a ser. Soy más tonto que Dios. Hey, el último minuto marca de penalti justo para dar más morbo a la afición. Sé quién es, tarjeta roja y expulsión. Sonrío pa' quedar bien, por no cagarme en Dios. Lo importante es saber que en este mundo hay que triunfar. Nunca pude comprender para qué sirve pensar. Hey, el último minuto marca de penalti.